7. Despierto y ya llegó la primavera al fin. El sol se siente rico y ya empezó a verse más bonito el árbol del jardín. La lluvia se fue para otra parte para hacer dormir al pueblo más al norte. Yo me quedo aquí a ver qué cosas nuevas vayan a salir. El agua de la ducha me refresca, me libera y me despierta, y al momento pienso en ti, en esos labios tuyos tan sabrosos, en tu cuerpo delicioso y tu vientre a flor de piel. Al rato cuando me hago el desayuno me doy cuenta que algo nuevo sucedió. El sol en la ventana me da fuerte y me doy cuenta que algo en el jardín cambió. Detrás del arbolito que regaba mi abuelito, una florcita linda apareció. Florcita chiquitita, tan solita, escondidita entre las ramas del limón. Las parras y el pinito que adornamos para la Pascua te saludan con calor. El invierno te tenía tan marchita, pero ahora está ahí bonita con hojitas de color. Florcita chiquitita, tan solita, escondidita, de repente floreció. Y veo a la abejita que te toma y que te pica como lo hago con mi amor. Yo quisiera ser insecto, pa' hacerlo todo el tiempo, y el polen de tu cuerpo conocer. Yo quisiera ser insecto, pa' hacértelo contento, y el polen de tu cuerpo conocer. Y yo quisiera ser insecto, pa' hacértelo contento, y el polen de tu cuerpo conocer. Y el polen de tu cuerpo conocer. Y el polen de tu cuerpo conocer. Gracias.